El primer recuerdo consciente que tengo de la radio se remonta a la época en la que empecé el secundario. Mis viejos se levantaban con la radio de alarma y la dejaban sonando cuando nos llamaban a mí y a mi hermano para darnos el desayuno, ahí en su cama. Tengo muy presente desde aquel entonces la sintonía de la radio que escuchaban. LB16, Radio Río Cuarto. Ese sonido estaba acompañado siempre de olor a café con leche fuerte, humeante y un poco leve a tostada con manteca. Los primeros días de esas mañanas de secundario, yo pensaba que todo eso era olor a fin de infancia. Desde entonces, cuando pienso en la radio, se me viene primero, antes que nada, todo eso junto, instantáneamente. La palabra radio es un viaje al pasado, pero como sin los ojos, son los olores, sonidos, la calidez de la cama de mis viejos. También es recuerdo inherente de unos padres preocupados, que se olvidaban un rato del sueño y de la fiaca y le ponían pila al futuro de sus hijos. Desde ahí, entendí que la importancia de la radio era mayor, no es solo sentarse a hablar del tema del día. Puede ser también fin de infancia para alguien, un recuerdo valioso de unos padres que están distantes. Por eso, cuando estoy adentro de la pecera, me acuerdo un poquito de todo eso y trato, aunque sea, de asegurarme de mandar un buen mensaje, como mejor me salga. Quizás yo alguna vez pueda ser el recuerdo de café y tostadas de alguien más, y más vale que haya dicho algo bueno.